acércate, no me huyas, que te vas a lastimar. Ya derribado una torre, muy alta y sin afirmar, dice que el que mucho corre, tiene también que cansar. Señores, no llores más, no llores más.